They fucking up them fine disco records, man. Estamos en vivo en esto que se llama Zucker Attack hasta las 10 de la noche. 20.09, la hora de la República Argentina. Lo primero que sonaba de la nueva serie de Netflix, Miguel Cadillac. Esto que suena es Tom Sawyer, Easy to Love. Les contaba la serie nueva de Netflix que se va a tratar un poco de la historia del comienzo del hip hop. Se llama The Get Down. Esto es The King. Thrilling. @ Javier Zucker es el Twitter del programa. Te puedes hacer fan de Zucker Attack en facebook.com, zuckerattack.fan. En vivo, previa del sábado hasta las 10 de la noche, esto es Zucker Attack. From your spell. Hashtag Metro Late Night. Gran reedit de Pink Floyd, Mesalina haciendo este Project Disco. En un día, en una tarde donde el batacazo del potro Se impuso a Nadal 5-7, 6-4, 7-6. En la final olímpica va a enfrentar nada más ni nada menos que Andy Murray. Sí. Otros que pasan a cuartos son los de la selección de básquetbol. Le ganó a Brasil 111-107. Brasil. En tiempo suplementario. Y nosotros seguimos acá, en vivo hasta las 10 de la noche, Alcalino y este re-edit de Feel the Music, que dice así. Que no sabe y recién llega, prende la radio y escucha esta música. Estamos en Metro 951. Esto es Zucker Attack, arroba Javier Zucker es el Twitter. El hashtag, ponele nafta Zucker. También es Metro Late Night. Y dice así. Esta noche canchera. Feel the Music. Yeah. 20:31. La primer media hora que se va con Funky Beat, Alcalino. Music in the street. Arroba Javier Sucre es el Twitter, ya sabés desde dónde estás escuchando el Sucre Attack. Se va esta primera media hora, pero tenemos mucha más música en vivo hasta las 10 de la noche en esto que se llama Sucre Attack. Métale, Guille Campos, que enseguida volvemos. Hasta las 22, Sucre Attack invita Miller Genuine Draft, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Sucre Attack, Javier Sucre, Metro. Ignite your night. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Innovación es transgresión. Visión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Expresate. Sos parte. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Sucre Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Disclosure presenta Caracal South American Tour. Viernes 23 de septiembre, Estadio Luna Park. Tickets disponibles en Ticket Portal. Con tarjetas Banco Patagonia, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Disclosure en vivo. Invita Banco Patagonia. Producen TF Entertainment y T4F. Costo financiero total nominal anual 4,26%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Disclosure en Argentina. Una expresión. Metro Live. Llegó Jumbo Extremo. Del sábado al lunes, hasta 35% de descuento y hasta 24 cuotas fijas sin interés en TV LED seleccionados. Pagando con tarjetas Encosud. 30% de descuento en consolas, juegos, joysticks, tablets, celulares y notebooks. Más 12 cuotas fijas sin interés. Además, te devolvemos el 70% del valor en Jumbo Checks en juguetería, rodados y deportes. Pagando con tarjetas Encosud, te devolvemos el 100%. Jumbo, te da más. Del sábado 13 al lunes 15 de agosto de 2016 en locales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Jumbo, Madero, Harbor, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes y Arenales. Tarjetas Encosud, costo financiero total máximo 4,57%. Visa, Mastercard, Cabal. Consulte el costo financiero total a su banco o entidad emisora. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. El milagro de la creación. Movistar presenta Soda Stereo, Cirque du Soleil. Séptimo día. Solo Dios. Entradas en venta en areaticket.com.ar. Para clientes BBVA francés, 6 cuotas sin interés. Sponsor oficial Pampa Energía. Espacio publicitario. Hasta las 22, Sucre Attack invita Miller Genuine Draft, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Sucre Attack, Javier Sucre, Metro. Metro. Ignite your night. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Señoras y señores, arrancamos la segunda media hora. Esto es Padlock para el sello Kitsune. My Own Throne. Padlock, My Own Throne. We'll be right back.

95.1 Sonido Urbano. Thank you.